Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Están ustedes ya en el Círculo Piro. Bienvenidos sean todos ustedes. Son las 18:57 horas de la tarde en la Ciudad de México y la Beatlemanía acaba de empezar. Hoy tenemos un gran programa, tenemos la segunda parte de los conciertos en la BBC de Londres, de los Beatles, la segunda y última parte que vamos a tener. Y bueno, empezamos con esta canción que se llama Beautiful Dreamer. Esta canción está cantada por Paul McCartney y no sé si algunos de ustedes ya la conocían, es una gran, gran interpretación de los Beatles. Anteriormente teníamos el programa de los iconoclastas del rock, y pero creo que hoy no se presentó, ¿verdad? Hoy se ausentó Luis Miguel, pero bueno, todos los días está también con nosotros Luis Miguel, el zancudo con los iconoclastas del rock. Tenemos también a Oscar Lugo aquí a mi lado, que les va a estar presentando muchos datos alrededor de los Beatles a continuación. Y también hoy es un día especial para toda la gente que nos escucha en Estados Unidos. Hoy es el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Allá en Nueva York nos escuchan y nos escuchan dos personas maravillosas allá en Florida. Este programa va dedicado para ustedes en su día de Thanksgiving. Vamos a escuchar una segunda canción y voy a presentarles a Oscar Lugo a continuación. Y nos vamos con esta canción de Lennon y McCartney que tocaron para la BBC de Londres y se llama Ask Me Why. Tell me things I want to know, and it's true that it really only goes to show that I know that I should never, never, never be blue. Now you're mine, my happiness, it makes me cry, and in time understand the reason why. If I cry, it's not because I'm sad, but you're the only love that I've ever had. I can't believe it's happened to me. I can't conceive of any more misery. Ask me why, I'll say I love you. Escuchamos Ask Me Why de The Beatles, de Lennon y McCartney, gran canción que viene la original en el disco Please Please Me de 1962. Y Oscar está aquí a mi lado, se los presento nuevamente. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. En esta ocasión es un placer, en verdad, estar de nuevo con ustedes un día más de Beatlemanía. Y qué frío está haciendo, en verdad. Mira, Marco, te comento y a todos los que nos están escuchando en ese momento les comento que de camino acá venía escuchando el álbum Help de The Beatles y estaba escuchando I Need You y en verdad me sentía como si fuera otra dimensión, ¿eh? Es como si lo estuviera escuchando en 10.1, porque incluso hasta la sensación de frío que ellos estaban sintiendo en la película de Help, lo estaba sintiendo, y después Ticket to Ride, y yo me sentía de verdad en los Alpes suizos, porque qué frío hace. Pero bueno, ya estamos aquí llenos de música, llenos de Beatlemanía, y les recuerdo que tenemos un Facebook y un Twitter, arroba el Círculo Beatle en Twitter y diagonal el Círculo Beatle en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Ya saben que les agradecemos mucho sus likes, sus comentarios en nuestra página. También tenemos que agradecer a nuestra casa, El Punto Crítico, que de nuevo nos abre los micrófonos para llegar hacia ustedes. También saludos de una vez a nuestro ingeniero de sonido, Eddie Ramos, que está, como diría Tere, haciendo que todo salga bitleramente bien. Y antes de empezar con todo esto llamado Beatlemanía y la segunda parte del Live at the BBC, tenemos que decirles que tenemos boletos para el teatro, no se lo pueden perder en verdad. Penelogía, si vamos al Table, están presentándose en el Teatro Hipódromo Condesa. Si ustedes quieren ir, lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo al puntocrítico@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y nos dicen que quieren ir al teatro, y con mucho gusto al momento de aceptar pues su correo, les vamos a dar los datos y señas para que ustedes puedan ir a estas funciones. En verdad no se lo pueden perder. Penelogía, si vamos al Table en el Hipódromo Condesa. Y pues ahora sí, ya entrados en materia, Beatle, ¿qué canciones acabamos de escuchar? Beautiful Dreamer, que no sabía yo, Marco, en verdad, que esta canción era de 1864. En realidad no era un rock and roll, era una pieza musical incluso basada en el piano, bastante tranquila, que The Beatles rescataron por otro artista llamado Tony Orlando, que en 1962 había hecho pues esta versión de Beautiful Dreamer pues un poco más movida, y que The Beatles después interpretaran en la BBC, y después Ask Me Why, la gran Ask Me Why, que The Beatles componen para el primer álbum de los Beatles en 1963, el Please Please Me, la cara B del primer sencillo de los Beatles, el Please Please Me. Sí, y la verdad es que por eso es que yo decía que una gran interpretación de los Beatles, porque esa de Beautiful Dreamer no es de ellos. Hay pocos grupos realmente de rock que puedan hacer grandes covers. Podríamos mencionar a muchos, pero los Beatles, indudablemente, y creo que Oscar no me va a dejar mentir, es de los grandes grupos que han hecho grandes covers, incluso al grado de que mucha gente llega a pensar que canciones como Twist and Shout o otros covers que ellos llegaron a realizar, pues son realmente de ellos, como Stand By Me con John Lennon ya solista, ¿no? Creen que son de ellos, pero no son covers, y bueno, eran grandes intérpretes como covers también, no solamente como compositores, también hacían grandes covers. Tienes muchísima razón, incluso muchas de las canciones que son ampliamente conocidas por el público beatlemano en México son estos covers, y la gente jura y perjura que son de The Beatles, como Twist and Shout, bien lo dijiste, o se me ocurre Kansas City o Rock and Roll Music. Todas esas canciones tienen el sello bitlero, sin duda las hicieron propias, porque no era un cover así, porque si no era reproducir la versión original. Roll Over Beethoven también es una de ellas, que con los requintos de George, con todo ese beat que le metía Ringo en la batería, pues hacía en verdad unas grandes interpretaciones. Y para muestra, estos discos que le estamos presentando el día martes y el día de hoy, Live at the BBC, que en la mayoría de las canciones que se presentan en este álbum pues son covers, por ya lo comentábamos en el programa pasado, que para entrar al mercado inglés no solamente se tenía que ir pues enfrente con las canciones Lennon y McCartney, que sí jalaron mucha gente y tuvieron su éxito, pero fue un poco más lento. Lo que causó furor en las jóvenes inglesas, en las jóvenes incluso alemanas, pues eran estos covers de música que venía de los Estados Unidos, de grandes rockeros, como lo era Elvis Presley, como era Chuck Berry, como era Little Richard, y que The Beatles hacen propias. Sí, exactamente. Y bueno, ustedes, amigos radioescuchas, creo que ya notaron una ausencia muy notable aquí. Nuestra querida amiga Tere Chacón, titular de este programa, pues tuvo algún contratiempo, no va a poder estar el día de hoy con nosotros. Nos pidió por favor que les mandáramos muchos saludos. Ella va a estar mañana con nosotros, y bueno, Tere, te extrañamos mucho, se siente aquí tu ausencia, y vamos a sacar todo esto bitleramente de la mejor forma posible. Claro, tenemos esta encomienda de llevar el Círculo Beatle a todos ustedes y mucha, mucha música. Así que vámonos con más del Cuarteto de Liverpool, y esto es Do You Want to Know a Secret, gran historia que al regreso de la canción les vamos a platicar. Esto es Do You Want to Know a Secret con The Beatles. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen. Want to know the secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. may whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Listen, do-da-do. Do you want to know a secret? Do-da-do. Do you promise not to tell? Do-da-do. Closer, do-da-do. Let me whisper in your ear. Do-da-do. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. I've known a secret for a week or two. Nobody knows. Do-da-do. Do you promise not to tell? Do-da-do. Whoa, closer. Do-da-do. Let me whisper in your ear. Do-da-do. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Eso fue la fantástica Do You Want to Know a Secret, interpretada por The Beatles en 1963 en estos programas que la BBC hacía. No solamente era un programa, tenían muchísimos, como el Saturday Club, como el Pop Go The Beatles y demás. Y esta canción, Marco, tiene una historia muy especial, porque hemos platicado en otros programas, en otros momentos, que esta canción es de Lennon. También muchas personas creían que es una contribución de George Harrison. Está en la voz de George, pero es de John Lennon. Y John la escribe pensando en su madre. Él decía que esas palabras, esas primeras palabras de quiere saber un secreto, se las decía a su madre cuando él era muy pequeño. Y se la da a cantar a George Harrison. Que George Harrison, recordemos que al inicio de la carrera de los Beatles, no tenía realmente una carrera como compositor. Él había hecho una canción con John Lennon en la época antes incluso de Please Please Me, que se llama Cry for a Shadow, y que es realmente un homenaje a esa banda que se llamaban The Shadows, donde tocaban nada más con guitarras, por eso la canción es instrumental y está firmada como Lennon y Harrison. Pero entonces a Harrison le tenían la encomienda de que tenía que cantar también una canción en Please Please Me. Como no tenía ninguna canción, John Lennon le decide dar esta canción que Oscar nos acaba de platicar la historia. Y creo que fue muy atinado que la cantara George Harrison. Sí, porque él le da otro enfoque, claro está. También se comenta por ahí que hay un demo de esta canción que John Lennon graba en Hamburgo y que está perdido, que alguien lo ha escuchado y que, pero bueno, por el tiempo y demás, se ha perdido. Bueno, yo creo que es genial si alguien tiene la oportunidad de encontrarlo y que lo podamos escuchar todos, porque no me imagino cómo sería Do You Want to Know Our Secret en la voz de John. Y un dato interesante de esta canción, Marco, es que estaba leyendo una entrevista de Lennon por ahí de 1980 o a lo mejor 79, donde él comentaba que sí, efectivamente esta canción, estas primeras palabras le decía Julia Stanley a John cuando él era pequeño, y él comentaba que estas primeras líneas las sacó su madre de la película Blancanieves de 1937. Y ustedes dirán, ¿esto qué está diciendo este loco? Bueno, hay una escena donde Blancanieves está frente a un pozo de los deseos, y si ustedes ven la versión en inglés o en español, verán que son las primeras dos líneas en realidad de la canción. Sale Blancanieves y le está platicando a un grupito de palomas y dicen, ¿quieres saber un secreto? Promete no decirlo. Y después le dice, este es un pozo de los deseos, y empieza a cantar, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, ese pedazo sí está en el canal de videos más famoso del mundo. Entonces, ustedes pueden buscarlo, claro está. Se llama Wishing Well, esa canción que sale en Blancanieves de 1937, y de donde la madre de John toma estas palabras para que después John lo hiciera, pues, esta obra maestra que conocemos, Do You Want to Know a Secret. Es increíble realmente cómo los Beatles tenían un ingenio nato para poder realizar canciones de cualquier tipo de situación o de cualquier tipo de cosas que se pudieran presentar a ellos. El mismo Paul McCartney, las historias que se cuentan. Hay una historia que ahorita les voy a comentar más adelantito, pero que es realmente increíble saber cómo es que Paul McCartney, John Lennon, Harrison hacían este tipo de canciones de la nada, realmente como magos y como artesanos después, ¿no? Pero es realmente fuera de serie del tipo de composición que tenían los Beatles. Sí, y aparte de estos covers que ellos hacían para estas épocas, también las canciones de The Beatles sirvieron para otros artistas para darse a conocer. Ese es el caso de Billy J. Kramer y los Dakotas, que también eran hijos, si lo podemos decir así, de Brian Epstein, el manager de The Beatles. Y esta canción, Do You Want to Know a Secret, se lo dieron a Billy J. Kramer y los Dakotas, que, como ya hemos platicado aquí, pues en realidad no fueron muy afortunados sus covers. En realidad preferimos muchas de las canciones, incluso demos, preferimos con los Beatles que con los Dakotas, ¿no? No fue muy afortunada su aparición en el mundo de la música, pero bueno, recordando todo esto, esta canción fue grabada por Billy J. Kramer en 1963, incluso en los mismos estudios Abbey Road. Pero bueno, vamos con más música, y esta canción es una de las preferidas de Tere Chacón, y lo ha dicho porque ya le hemos pasado en alguna otra ocasión y le encanta. ¿Qué te parece si vamos con The Hippie Hippie Shake? For goodness sake, oh, I got that hippie shake. Yeah, I got a shake. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal esta de Hippie Hippie Shake? Que es también un cover de Chan Romero de 1959, que los Beatles ya hacían desde Hamburgo, desde los tiempos de Hamburgo, por ahí del 58-59, y que en 1963, en estos múltiples programas de radio para la BBC, pues ya interpretaban y obviamente les quedaban increíbles. Como estábamos comentando, muchos piensan que también Hippie Hippie Shake es de The Beatles, pero no, esta canción, ya lo estamos platicando, de Romero de 1959. Y en relación a los boletos que le estábamos diciendo al inicio del programa, tenemos información. Marco, revisando bien, y el correo es otro, hay que decirlo bien, porque está un poco extraño el nombre, pero ahí les va el dato correcto. Sí, efectivamente, nos pueden seguir escribiendo a la página de Facebook, pero donde realmente tienen que mandar sus datos, tienen que mandar cuántos boletos necesitan, si necesitan dos o uno, porque realmente son boletos personales. Entonces, es el siguiente correo, si tienen ya dónde apuntar, es elpuntocritico.com. Ojo, no es con letras el punto com, es con un puntito. El punto crítico punto com @gmail.com. Ustedes escriban ahí, pidan los boletos si quieren uno o dos boletos, los nombres de las personas que van a asistir, y bueno, pues creo que van a tener un gran premio aquí, una obra de teatro que además son sensacionales estas obras de teatro. Sí, lo que estábamos comentando, que no se lo pueden perder, ya lo saben, Penelogías. Y vámonos al table. No es una invitación literal, es así se llama la obra, donde ustedes pueden pedirnos boletos y con mucho gusto se los vamos a otorgar, cortesía obviamente del puntocrítico.com, ya lo saben, @gmail.com. muchos puntos, yo lo sé, pero así está escrito, así es y no hay nada que hacer. Seguimos, Marco, con hablando de The Beatles y esta etapa de muy al inicio de su carrera, 1962, 63, 64, incluso estos programas están grabados hasta mayo de 1966. Vamos a escuchar canciones que ya se ven muy avanzados ellos en cuanto a su nivel de composición, a su nivel de como letristas. Pero bueno, estos son los inicios que comentábamos, les sirvió mucho de impulso a The Beatles. Pero para 1963 la Beatlemanía ya empezaba a dar esos chispazos, ¿no? De lo que vendría para febrero del 64, que muchos piensan y lo toman como inicio de la Beatlemanía. Muchos lo comentábamos en alguna otra ocasión, dicen la Beatlemanía empezó en aquella presentación de The Beatles en el London Palladium. Otros dicen que fue en el momento en el que las llantas del avión tocaron la pista de aterrizaje del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Otros muchos dicen que fue en febrero de 1964 en la presentación de Ed Sullivan. Pero esto, en realidad, la Beatlemanía para 1963 ya había mucha gente. Platicamos de las mujeres. En realidad, el público de Beatles eran chavitas de 12 a 18 años, ¿no? Pero claro que había hombres, por supuesto, y había gente mayor que le gustaba a los Beatles y abarrotaban los teatros. Y comentar, Marco, que en realidad los Beatles se presentaban, no todas las presentaciones de The Beatles eran a nivel Shea Stadium o Candlestick Park, en realidad se presentaban en teatros muy pequeños. Sí, muy, muy chiquitos. Y realmente la Beatlemanía yo creo que empieza desde antes incluso de que ellos llegaran a Estados Unidos. Recordemos que los Beatles ya eran muy famosos en Europa. En Europa ya eran un fenómeno. Lo que sucede es que en Estados Unidos no estaban muy convencidos de la música de The Beatles, eran muy celosos y ellos iban a cuidar también más la imagen de sus propios artistas, como Elvis Presley, como Little Richard y todos los que estaban en el momento de estar en la Beatlemanía presente. Entonces ellos cuidaban más su propio producto y con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces ellos tratan de entrar a Estados Unidos y los rechazan. Habían rechazado ya 3 sencillos y es hasta que mandan I Wanna Hold Your Hand, que es cuando el público americano los acepta, se crea la histeria. Y como lo dijo ahorita Oscar, pues sí, antes incluso de que llegaran los Beatles a Estados Unidos, ya era un fenómeno, ya era la Beatlemanía en Estados Unidos. E incluso a George Harrison se fue antes de que llegaran los Beatles a Estados Unidos. Él fue el primer Beatle que pisó Estados Unidos, se fue a Nueva York y fue precisamente para ver cómo estaba la escena. Y él regresó con las impresiones de que pues, efectivamente ya había mucho escándalo alrededor de ellos. Entonces cuando ellos llegan, pues ya eran un gran fenómeno. Y en el show de Ed Sullivan se deja ver toda la histeria que ya habían provocado en Estados Unidos y eso ya los volvió internacionales, ya se volvió global. Yo nada más fue en Europa, sino en todo el mundo, se volvió la Beatlemanía mundial. Claro, y ahorita estoy checando las redes sociales y mira, nos escriben, dicen, por festejarse hoy en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, pregunto si no hay alguna anécdota de The Beatles que comentar. Ahorita nos escribe Jesús Lugo. ¿Y qué le decimos, Marco? Porque tenemos preparados una sorpresa. No exactamente de The Beatles, pero sí con uno de ellos. Vamos a esperarnos para esa sorpresa porque la tenemos para el final. Pero sí, sí vamos a comentar algo sobre la relación de... No de Beatles, porque realmente es con uno solo, pero sí la relación que tuvo este Beatle con el Thanksgiving en Estados Unidos. Lo vamos a comentar ya al final, no se desesperen. Vale, perfecto, pues ahí está la promesa. Y antes de eso, aparte del Thanksgiving, se festejan un chorro de cosas. Por ejemplo, el cumpleaños de Jimi Hendrix, está el lanzamiento de muchas canciones, entre ellas I Feel Fine, que vamos a escuchar en unos momentos más. Entonces tenemos temas en realidad para aventar. Pero antes, yo sé que ustedes ya están pidiendo música beatlera y claro, que eso tienen, eso piden, eso van a tener. Con ustedes, una gran canción, en realidad muy cortita, así que vamos y volvemos de inmediato. Esto es I'll Get You. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you, it's easy cause I know. Before it's not like me to pretend. De Lennon y McCartney, I'll Get You, que también pues suena mucho a su cara B, más bien a su cara A de este sencillo, a She Loves You. ¿Por qué? Porque está lleno de jazz, jazz, jazz. En realidad, tanto She Loves You como I'll Get You, se ve que no podía ser mejor lado A y mejor lado B para este sencillo. Y hablando de She Loves You, que no la vamos a transmitir en esta ocasión, pero que es el lado A de I'll Get You. ¿Sí está? Sí, ah, sí está. Entonces sí la vamos a escuchar, entonces ya me callo, ya no digo nada. No, sí, hablando de la Beatlemanía, conocemos perfectamente que con I Wanna Hold Your Hand, The Beatles entran al mercado americano, pero tú me podrás decir bien el dato, pero yo sé, tengo el conocimiento, bueno, no, tengo el dato más bien, de que aquí en México, en verdad, la canción que detonó la Beatlemanía fue precisamente She Loves You. Sí, y muchos años fue la rúbrica del programa de radio de la hora de los Beatles. No sé realmente qué estación de radio era, ya incluso ya no existe, es lo que yo sé, porque fue teniendo varias transformaciones esta estación de radio, hasta la fecha ya no existe, pero fue la rúbrica de ese programa, She Loves You, y desató una bitlemanía muy fuerte aquí en México. Prácticamente la bitlemanía en México es como que otro, podríamos hablar de otro programa, porque la bitlemanía en México es muy independiente de Estados Unidos, de Europa y de cualquier otro país. Aquí se ha dado un fenómeno muy singular, con muchos otros mitos que no se han dado en otros lugares, con muchas otras anécdotas que no se han dado en otros lugares. Entonces, yo creo que podríamos después también estar hablando de eso. La Beatlemanía aquí en México se volvió muy, muy particular. Y sí, fue con She Loves You aquí en México donde realmente empezó. Sí, y como bien lo dices, en realidad nos tomaría una semana hablar de la Beatlemanía en México. Sabemos que México es el segundo, si no el que el primero ya, país que al menos el buscador Google hace sus encuestas, y depende de cuántas personas, ya existe hasta ese verbo, googleen la palabra, se ve cuántas veces buscan la palabra de Beatles, y el país que más lo busca es México, y los demás son países latinoamericanos. En realidad, The Beatles con una fuerte presencia en estos países, no solamente de América del Norte, sino de América del Sur. Y bien lo dices, podríamos hablar perfectamente horas y horas. Tenemos saludos. Rosalía Rodríguez González nos dice: un café, galletitas y el Círculo Beatle, pues no se necesita nada más. Estoy totalmente de acuerdo con ella, porque con este frío no se antoja, se los juro, nada más que estar calientitos en casa y escuchando buena música. Y como prueba, ahí les va una canción que, bueno, se van a poner, diría Tere, muy románticos, con corazones y demás. Esto es la prueba que John Lennon también hacía silly love songs, que John Lennon también hacía tontas canciones de amor. Esto es If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start Eso fue If I Fail, que estábamos platicando ahorita. Bueno, aparte del dato, que es una canción para el álbum A Hard Day's Night de 1964, ya estamos viendo el avance en los años, ya no son esos rockarolitos del 63, eso ya era una balada. Y qué balada, si no estuviera una canción que también les vamos a pasar, probablemente sería la más grande del disco. Y recordar que A Hard Day's Night es el primer disco, el tercero en realidad, donde ya todas las canciones son originales, y sirvió para la película. Y a propósito de la película, ahorita que me estoy acordando de A Hard Day's Night, decirles que ya hay fecha y ya hay horas y ya hay precios para la película A Hard Day's Night en México. Está pero muy muy escondida en realidad esa información, no entiendo por qué, pero nuestra responsabilidad es informarlos. Entonces nosotros no las creemos demasiado y ahí les va. Estas funciones de la Hard Day's Night en México, remasterizada, con sonido 7.1 según, yo sinceramente, pues obviamente hasta no ver, no creer, van a estar en una cadena muy importante de cine. Ustedes ya saben cuál es, y que los horarios, bueno, más bien las fechas de donde se va a proyectar, cuándo se va a proyectar esta película, va a ser del día 5 de diciembre al 11 de diciembre. En realidad es muy poquito tiempo y las funciones van a ser dos cada día, 7 de la noche y 9 de la noche. Y para que se vayan de espaldas, los precios van a estar rondando los 80 pesos. No va a estar rondando, son 80 pesos, pero vale mucho la pena. A Hard Day's Night en pantalla grande, como nos vamos a tener la oportunidad de sentirnos en 1964, toda esa histeria, solo que no vayan a hacer lo que hacían las chicas en los cines americanos o ingleses, no vayan a arrancar las bancas de su lugar, no vayan a destrozar el cine, pero era parte de la histeria de la Beatlemanía que pues esto provocaba en realidad, destrozos muchas veces. Te provocaron muchísimas cosas, o sea, incluso recordar que los mismos Beatles tenían que huir de las hordas de muchachas que los asediaban, no podían realmente salir. Si nos ponemos a pensar un momento y nos ponemos en los zapatos de ellos, realmente debió haber sido un terror haber vivido como Beatle en esa época. O sea, el hecho de que no puedas ni siquiera salir a asomarte a la calle o salir a la tienda, porque sabías que te iban a reconocer y que te iban a perseguir, y no solamente eso, sino que podías salir lastimado. Y ellos no eran tampoco personas que tuvieran guardaespaldas todo el tiempo. Su guardaespaldas era Mal Evans, y realmente era muy insuficiente para las situaciones que se les llegaba a presentar. Sí, y esta vida que, por ejemplo, Ringo y Paul pues no han dejado desde que tenían 20 años o menos. Entonces, en realidad muchos piensan y sueñan con el éxito, con ser reconocidos, con ser asediado incluso por las chicas o chicos en cual sea el caso, pero, o sea, The Beatles cuando llegaron a lo máximo de su fama dijeron, esto no es lo que pensábamos y esto no es lo que queríamos. Como dices, la imposibilidad de salir a la calle normalmente, de regresar a tu pueblo natal como era Liverpool, a los Beatles los obligó el tiempo y las agendas apretadas, irse a Londres o salir simplemente de Liverpool. O el caso de John Lennon cuando tiene a su primer hijo Julian, que tiene que ir disfrazado al hospital para ver a su propio hijo. Entonces, esto de la Beatlemanía, aparte de que provocaba, bueno, que era un pretexto para volverse loco, a los Beatles les afectaba y demasiado, y ellos mismos lo dicen. Ellos, el público dio su dinero, pero los Beatles dieron todo su sistema nervioso y además toda su juventud. Los mejores años probablemente de la vida, eso, bueno, muchas personas diferirán en eso, pero probablemente sea de los 20, los 30 o cada quien, ¿no? Pero la juventud, cuando tienes fuerza y tiempo y demás, The Beatles no la aprovecharon, digámoslo así, como jóvenes normales. No tenían tiempo de hacer lo que un joven podía hacer en Inglaterra en esos años. Pensar que a lo mejor mucha gente pudiera decir, bueno, son los chicos más afortunados del mundo, pues ellos no se sentían tan afortunados. Yo creo que a la hora Paul McCartney podría ser, sí, uno de los hombres más afortunados del mundo. Tiene dinero, tiene estabilidad, tiene un trabajo que además le llena a él y podría llenar a cualquier persona. Es muy querido en muchas partes del mundo. Entonces yo creo que ahorita sí podría llamarse afortunado, pero en la época de la Beatlemanía yo creo que difícilmente pudiese él haberse llamado como una persona afortunada, ¿no? El estar encerrado todo el tiempo, ir de un lado a otro en limusina sin poderse asomar, ensayar todo el tiempo, estar grabando, estar componiendo, estar trabajando. Realmente trabajaban muchísimo los Beatles, pero mucho. Y por eso es que también el acervo de los Beatles es tan, tan grande, ¿no? Y porque realmente fue un lapso muy corto de tiempo lo que ellos duraron como banda. Y sin embargo, nos dieron pues para hacer este tipo de programas. Exactamente, pues mucho que comentar en realidad. Y queríamos preguntarles, ahorita antes de que vayamos a la canción, estamos hablando de las canciones que detonaron la Beatlemanía en distintos países, pero queremos hacerle una pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Qué canción te detonó tu Beatlemanía interna, al menos? ¿Con qué canción dijiste, bueno, mi vida ha cambiado, estos muchachos tienen en realidad mucho talento y voy a escuchar todo lo que venga de ellos? ¿Qué canción fue esa que les detonó su Beatlemanía interna? Pueden escribirlo, ya lo saben, en Círculo Beatle, en Facebook o en Twitter. En verdad, estamos ansiosos de leer sus respuestas. Y ahorita nosotros les vamos a compartir nuestras respuestas. Pero antes, vamos con una canción, y aparte cumpleañera, porque esta canción sale en el Reino Unido el 27 de noviembre de 1964. Y así como es la canción, el título de esta canción, nosotros también. Nos sentimos nosotros muy, muy, muy bien. Esto es una toma que no sirvió de I Feel Fine. We'd still like to do a bit more general type balancing before we record anything. We can either do that one again or go on to another number, but bear with us for a little while. We're trying to get it good, so can you give us something, but it doesn't matter what? We'll do it again. So we'll try and get it good too. I Feel Fine con Lennon y McCartney, en verdad, qué gran canción y qué gran toma que se encuentra en el segundo disco, el más reciente de The Beatles, que salió el 11 de noviembre, en realidad, del 2013, del año pasado. Entonces, ustedes pueden encontrar todas estas tomas en ese disco. Si ustedes no lo han adquirido, pues qué bueno, porque así están poniendo atención a este programa, que en verdad lo hacemos con mucho, mucho cariño, y les agradecemos que estén siempre en contacto con nosotros, tanto que ya tenemos respuesta, Marco, en Twitter. Sí, efectivamente. Y antes quiero mandar un saludo a Edna Ramos, que también ya desde hace un buen ratito ya nos dijo que ya nos está escuchando, y a Vane Rangel, que es quien nos está respondiendo la pregunta, y ella nos está diciendo: mi bitlemanía interna se detonó con All My Loving, She Loves You. Saludos desde Tampico, saludos hasta allá. Sí, saludos hasta Tampico y cada extremo, todo el extremo del país, porque sabemos que nos escuchan afortunadamente en muchos estados de la República y también en muchos lugares de la Unión Americana, en muchos lugares en Sudamérica, en muchos lugares incluso de Europa. Así que si ustedes son muy penosos y no nos han escrito, pues les mandamos aún así saludos a todos ustedes, que sabemos que nos están escuchando y que en verdad nosotros disfrutamos mucho haciendo este programa, y espero que ustedes también lo estén disfrutando. Y Marco, pues para darle respuesta a la gente, ¿qué canción fue la que detonó tu Beatlemanía? Para mí, la que pasó hace un ratito, que es la de If I Fell, esa fue la que realmente la escuché. Yo siempre escuché Beatles porque mi papá es beatlemano también, a él le gustan mucho y pues nací escuchando a los Beatles. Pero realmente cuando les puse atención y cuando escuché detenidamente If I Fell, fue donde me enamoré y dije: no es posible que exista este tipo de música, ¿quién la hace? Y ahí empecé. Desde muy niño, desde la primaria, pero bueno, ya les comenté yo. Ahora vamos con Oscar. ¿Cuál es tu historia? De verdad que no sé, me volví loco cuando escuché por primera vez a The Beatles. ¿Qué canción exactamente? No recuerdo. Ahorita estaba pensando que una de las primeras canciones que escuché fue Come Together, porque yo tenía ese disco en acetato de Abbey Road, y obviamente al poner la aguja en el disco, lo primero que saliera ese sonido tan peculiar de voz con de la voz de John y esa batería que te hipnotiza, ¿no? Pero seguramente la primera vez que escuché a The Beatles fue en el radio. Entonces, yo recuerdo, si no me equivoco, bueno, ¿quién va a saber mi historia, verdad? No me estoy equivocando. Please, please me. Claro que sí, que es también de esta época que estamos transmitiendo, que de verdad, qué potencia en cuanto a la voz, esos coros, te cambia la vida sin duda después de escuchar una canción de The Beatles. Y estábamos también platicando con nuestro ingeniero de sonido, Eddie Ramos, que nos estaba platicando que su canción que detonó su Beatlemanía fue Blackbird, esta de 1968, que transmitimos apenas hace unos días. Y bueno, cada quien tiene sus canciones detonadoras y las seguimos leyendo. Ustedes sigan escribiendo Facebook y Twitter, El Círculo Beatle. Y vamos con la parte romántica del programa, y qué bueno que ya se está, hace cada vez más frío y como que se antojan estas canciones. Y la queremos dedicar, yo la quiero dedicar. Esto es para Andrea, para Andrea, mi novia, que el día de hoy, además de I Feel Fine, que está cumpliendo años y aniversario, nosotros también 3 años ya de estar juntos, y esta canción pues va dedicada a ella. Va dedicada para ti, Andrea, que sé que estás escuchando, y esto es la única versión de esta canción en vivo. Sí que espero que la disfrutes, y todos ustedes también espero que la disfruten. Mira, ya me estoy poniendo nervioso, es que de verdad tengo el nudo en la garganta, pero esto es And I Love Her. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She brings me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. A love like ours would never die as long as I stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Y de esa canción estábamos platicando que si no hubiera existido And I Love Her en A Hardest Night, probablemente If I Fail hubiera sido la mejor balada de amor en ese disco, pero estuvo And I Love Her, que Paul dedicó con mucho amor y se nota en la canción a su novia reciente, para 1964, Jane Asher, y a quien yo también dediqué a la mía. Y tenemos... Y también decirles ahorita que en verdad se están volando los boletos, ¿eh? Ustedes todavía tienen chance de mandar su correo, de escribirnos para cualquiera de nuestras obras que le estamos regalando boletos, cortesía del Punto Crítico. Anímense, en verdad se la van a pasar muy, muy, muy bien. Además es otro espectáculo diferente al cine, no van a gastar. Entonces, oigan, vale muchísimo, muchísimo la pena. Y recuerden que les damos todos los datos cuando manden su correo, cuando hagan... pues digámoslo así, su pedido. Aquí con mucho gusto los atendemos y les pasamos el dato. Y pues sí, el tiempo vuela en verdad cuando uno se está divirtiendo, cuando uno la está pasando excelentemente bien, pero por eso vamos con dos canciones, Marco. Vamos con dos canciones, vamos a enlazar dos. Una que es otro de los covers también que ya hablábamos hace ratito, que mucha gente piensa que es de los Beatles. No, no es de los Beatles. Esta es un cover, se llama Please Mr. Postman. Y la siguiente, que también es otro cover, pero ese está también especialmente dedicado a una niña de 13 años que vive allá por Santa Fe, para Ana Rebeca Tobar. Ana, ve con él y Please Mr. Postman. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Oh, you got a letter in your bag for me. Please, please, please, been waiting a long, long time. Oh, yeah. Since I heard from that girl of mine. You must be some words and days from a girlfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter. Believe it. You say he loves you more than me, so I will set you free. Señor Cartero y Yana Beael, que siempre quise decirlas en español y ya se me hizo, porque sé que a muchos no les gusta, pero tenía, no sé, esas ganitas de decirlas en español. Pues lamentablemente se está acabando el programa. Qué bueno que nos acompañaron en esta ocasión y nos acompañaron a escuchar la segunda parte en vivo desde la BBC. Espero que le hayan gustado mucho estas versiones que les presentamos. Y ahora sí, Marco, vamos a hablar de este día en realidad en los Estados Unidos que se festeja el Día de Gracias, el Thanksgiving, que se hacen un chorro de eventos, incluyendo el fútbol americano que ahorita nos estabas comentando, y por eso tenemos una canción muy especial. Sí, esta canción es una canción que pues se hizo en un Thanksgiving en Estados Unidos, pero de 1974. Este fue un concierto de ahora Sir Elton John. En esa época todavía no tenía el título de Sir, pero bueno, Elton John da un concierto en el Madison Square Garden y ahí tiene como invitado a una persona muy especial que se llamaba John Lennon. John Lennon se sube al escenario con Elton John y cantan Whatever Gets You Through the Night, Lucy in the Sky with Diamonds y I Saw Her Standing There. Incluso ahí hay una anécdota que dice Lennon que la había compuesto con su antiguo prometido, con Paul McCartney, refiriéndose a él. Evidentemente ya habían hecho las paces, ya se habían reconciliado Paul y John, y pues se sube y desafortunadamente esta es la última vez que se le ve a John Lennon en un concierto. Fue su última presentación de John Lennon y fue en un Thanksgiving. Entonces esta es la sorpresa que les teníamos el día que John Lennon se presentó con Elton John como invitado en el Thanksgiving de 1974. Qué interesante, en verdad, todos estos datos. La última presentación de Lennon en vivo fue un día como hoy, pero de 1974 con Elton John, y que estabas platicando que en realidad es el único número uno que tiene John Lennon en los Estados Unidos, esta colaboración con Elton John, Wherever Get You Through the Night. Y Rosalía Rodríguez González, antes de irnos, nos dice: Ana, por esta canción me volví fan. Qué bueno que nos están escuchando y siguen en contacto con nosotros. Pues nos tenemos que ir, Marco, pero obviamente los vamos a dejar con esta gran, gran canción, y así con la promesa también de que nos vamos a escuchar el día de mañana con el programa muy, muy, muy especial de el cumpleaños, el aniversario luctuoso de George Harrison. No sé qué me está pasando, debe ser el frío o algo así, ya me pasó en las neuronas. El día de mañana nos escuchamos con más de George Harrison. Marco, nos tenemos que ir, ahora yo lo voy a hacer de Tere, así que ya sabes cuál es el plan. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Seeing as Thanksgiving and Thanksgivings are joyous occasions, we thought we'd make tonight a little bit of a joyous occasion by inviting someone up with us onto stage. And I'm sure he would be no stranger to anybody in the audience, but I say it's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr. John Lennon. Darling, come on.